Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer en el libro del Éxodo, capítulo 33, Éxodo 33, versículos 14 al 18. Éxodo capítulo 33, versículos 14 al 18. Y que si ya tienen a su consideración, voy a dar lectura. Ustedes me siguen con su vista y que dice de la siguiente manera. Éxodo 33, 14 al 18. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hacemos una oración. Padre, te damos muchas gracias, gracias. Gracias, estamos en tu presencia, nos allegamos delante de ti en el nombre de Jesús, agradecidos por el privilegio que nos das de estar en esta tu casa, agradecidos por la dicha de conocerte, agradecidos porque en ti podemos descansar, porque en ti podemos permanecer tranquilos. Gracias, gracias por esa dicha de estar en esta tu casa, gracias por ese privilegio de estar aquí, gracias por conocerte. En esta hora consideramos tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra que por sí sola abra nuestras vidas, examina nuestros corazones y habla y fortalece, consuela, exhorta, redarguye, tu palabra que es verdad. Ahora pues, Padre, que cada uno de nosotros sea receptor de ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos en el desierto, en el libro del Éxodo. Vámonos al desierto. El libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en donde se narra la esclavitud de los hebreos y el tema, pues, la liberación. Pero nosotros, al estar estudiando o leyendo en el libro del Éxodo, por eso les digo, en esta ocasión, vámonos otra vez al desierto. Vamos al desierto a considerar la palabra y a considerar a un hombre. Yo cuando empecé a leer la palabra y en mi mente a poder ver lo que la palabra me relataba, imaginaba a un Moisés en el desierto. Moisés, un líder. Moisés, un hombre de Dios. Moisés, un varón como cualquier hombre, con necesidades y con circunstancias y con situaciones en su propia vida. Moisés, un hombre que podríamos decirlo hasta con una discapacidad. Moisés era tartamudo. Pero sobre todas esas cosas, Moisés era un hombre llamado y elegido por Dios para llevar a cabo una tarea. Moisés, un líder. Y Moisés en el desierto. Moisés, que desde el capítulo 2, versículo 3, vemos que tiene un encuentro muy personal con la presencia de Dios. Ya por allá andando él en Madián y conociendo nosotros la historia, él ve una zarza ardiendo. Una zarza en donde lo que había era la presencia de Dios. Ese Moisés que no solamente en una zarza ardiendo ve la presencia de Dios, sino que a lo largo de su ministerio ve la presencia de Dios y la gloria de Dios. Moisés, quien cuando al estar al frente de una zarza que ve que resplandece y él se pregunta, bueno, ¿por qué la zarza no se consume? Y se acerca a ver aquel lugar y escucha aquella voz que le dice, el lugar que pisas, santo es. Entonces podemos ver a un hombre que tiene ese privilegio de contar con la presencia de Dios, de conocer la presencia de Dios, de la gloria de Dios manifestada, el poderla ver en grandes milagros, en a cada momento y a cada paso. Pero ahora se encuentra aquí, en donde dimos lectura, en el capítulo 33 del libro del Éxodo. Ahora ya llegamos hasta el capítulo 33, en donde Moisés, como en muchas ocasiones, en la presencia de Dios, hablando con Dios, estando con Dios, porque Moisés tenía esa particularidad. Nosotros vemos cómo él tiene esos diálogos con el Señor. Y en esta ocasión, en el capítulo 33, en donde nosotros dimos lectura, en el versículo 14, donde dimos lectura, dice: y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Caminando en la presencia de Dios, caminando con la presencia de Dios. Vamos a verlo a través de la palabra, caminando con la presencia de Dios. Pero ¿qué implica caminar con la presencia de Dios? Vamos a ver tres puntos de lo que implica, o a menos en esta parte de la escritura, lo que implica el caminar en la presencia de Dios. Aquí, cuando nosotros vemos la palabra, dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando nosotros comenzamos esta narración y cuando ustedes empezaron a leer, esto tiene un contexto, una razón de ser por qué Moisés está escuchando a Dios decirle, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés era líder de una nación, pero no de cualquier nación, era el pueblo de Dios, efectivamente. Pero era una nación rebelde, acostumbrada a muchas cosas. Era una nación, pues a veces hasta caprichosa, a veces berrinchosa. No era un pueblo fácil, pero era y es el pueblo de Dios. Moisés caminaba con ellos. Moisés era el líder, pero iba con ellos. Moisés lidereaba a este pueblo que una y otra vez hacía cosas que no debía hacer, una y otra vez decía cosas que no debería de decir. Y todo lo que hacían y decían tenía consecuencias. Todo lo que hacían y decían el pueblo tenía consecuencias. Y un pueblo que desde que Moisés llega, enviado por Dios a liberar, empiezan a ver cómo Dios se manifestaba, una y otra manifestación, 10 plagas hasta que ellos salen al desierto. Y cuando salen, no solo eso, ellos pueden ver y pasar el mar, cosa que si nosotros reflexionamos un poquito, vemos todas la gloria de Dios manifiesta en todas esas, en todas esas circunstancias que pasaban ellos. Ahí va Moisés en el desierto. Pero en el capítulo 34 acababan de pasar por una situación un poquito, pues no un poquito, sino más bien muy difícil. Si nosotros leemos capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta que el pueblo, en una de estas ocasiones en que Moisés se va a hablar con Dios, dura 40 días por allá y los deja. Y el pueblo comienza a decir: ah, ya se nos fue Moisés, ¿dónde anda Moisés? ¿En dónde está Moisés? Pero como era un pueblo, estaban acostumbrados, de alguna manera vivieron mucho tiempo en Egipto, y en Egipto ¿qué había? Ídolos. Ellos estaban acostumbrados ahora sí que dioses presenciales. Aunque Dios se había presentado de muchas maneras a ellos y les había manifestado su gloria de muchas formas, pero el pueblo dice: bueno, pues ya se tardó, vamos con Aarón. Y ustedes conocen la historia, porque no me voy a detener en la historia, es una historia que conocemos. Van y llegan con Aarón y le dicen a Aarón que pues que les haga un ídolo. Y Aarón inmediatamente: pues quítense todo lo que traen, sus aretitos, y vamos a hacerlo. Estando Moisés en la presencia de Dios, Dios le dice: Moisés, baja, porque ya el pueblo está haciendo algo, ya se hicieron un ídolo. Baja Moisés y se encuentra ya con aquella festividad y listos para adorar. Tan es así que nosotros sabemos que en esa ocasión Moisés, cuando está en el monte, recibe las tablas de la ley y baja y ve aquello y siente celo de Jehová. ¿Y qué hace? Destruye las tablas. Sin embargo, después de todos estos acontecimientos, de todo esto que sucedía en el capítulo 33, inicia diciendo: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Aquí ya se nos está aclarando un poquito por qué Moisés, estando en la presencia de Dios, y cuando Dios le dice: mi presencia irá contigo, porque de hecho la presencia de Dios era con Moisés. Mi presencia irá contigo y te haré descansar. Yo me pregunto, ¿Moisés requeriría descanso? No llevaba a cualquier pueblo consigo. Se rebelaban de una manera, vaya, era muy complicado. Una y otra vez viendo la gloria de Dios y una otra vez revelándose ellos. Y llega el momento en que Dios, hablando con Moisés, le dice: ¿sabes qué? Voy a llevarlos a donde les prometí. Así, lo que prometí lo voy a cumplir y voy a enviar el ángel. Pero yo no voy. Pero de todos modos, lo que yo prometí lo voy a cumplir. He aquí por lo cual la necesidad de Moisés. Y hay una parte en donde le hace notar: tu pueblo no era un pueblo sencillo, pero la palabra en donde dimos lectura dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, contando con la presencia de Dios. Moisés contaba con la presencia de Dios, contando con la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo. El versículo antes de este dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que este es pueblo tuyo. Moisés de alguna manera le decía: Señor, es tu pueblo, o sea, tú me mandaste, pero es pueblo tuyo. Es tu pueblo. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En medio de las circunstancias, en medio de lo que estaban pasando, en medio del desierto, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero versículo siguiente dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que Moisés tan insistente, pues que no le están diciendo que mi presencia irá contigo, porque esa es la palabra que está recibiendo Moisés: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Y posteriormente Moisés dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y alguno dirá: bueno, ¿qué pasa con Moisés? ¿Que no entendió? ¿Que no escuchó? ¿Que no oyó que la presencia de Dios va a ir con él? De hecho, Moisés tenía esa intimidad, tenía esa presencia, estaba en la presencia de Dios constantemente, conocía la presencia de Dios, caminaba en esa presencia, era indispensable para él. Pero entonces, al decir él: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué lo decía? Bueno, Moisés no solamente se conformaba con la presencia, quería e intercedía por el pueblo. No solo tu presencia en mi vida, No solo quiero ver yo tu gloria, quiero que sea tu presencia y tú con nosotros, que seas tú con nosotros. Por eso la insistencia de Moisés al decir, no nos saques de aquí. Yo no quiero solo saber que tú vas conmigo y que envías un ángel. Yo quiero que tú vayas con nosotros. Moisés irte cediendo por un pueblo. ¿Cómo era el pueblo? Rebelde. Por un pueblo necio. Por un pueblo que hacía cosas que no debía hacer y que Moisés les decía y ellos no lo hacían. Pero Moisés dice, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que andan sobre la faz de la tierra? En esto quiero ver que tú vas con nosotros, que tú estás con nosotros. Y a Moisés ya le habías dicho, ya le había sido dicho, tu presencia irá conmigo y te haré descansar. Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Nosotros no estamos en el desierto, pero estamos en esta vida, en medio de circunstancias todos los días, en medio tal vez de adversidades y de todo lo que se nos presenta, todo lo que se genera diariamente. Una vez escuché a alguien decir, nosotros caminamos en nuestro propio desierto, el desierto de la vida. A Moisés, que era un líder, Dios le dice, mi presencia irá contigo y te haré descansar. No hay nada más bonito y nada más hermoso que poder descansar en el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes puedan dormir bien, porque en medio de los problemas, en medio de las adversidades, en medio de las malas noticias, en medio de todo lo que escuchamos a nuestro alrededor, que no es cualquier cosa, que podamos decir, yo puedo descansar confiado. Y les voy a decir que para mí, cuando yo llego a mi cama, es la cosa más maravillosa que existe. Yo le digo gracias, Señor, por el privilegio que me das. A lo mejor no vivo en una cama, no duermo en una cama de miles y miles de dólares, no tengo una cobija de plumas y de no sé qué tantas cosas, pero amo mi cama, Señor. Gracias, gracias porque en este lugar me permites descansar. Y yo pongo mi cabeza sobre la almohada después de haber dado gracias a Dios y ¡ay, qué rico descanso! Y he llegado a pensar, digo, Señor, porque aquí no existen ni pobres, ni ricos, ni problemas, ni nada. Yo estoy confiando en ti y en ti puedo descansar tranquila. Y descanso tan a gusto, en Él puedo descansar tranquila. Y a Dios problemas, y a Dios circunstancias, y a Dios situaciones, y ahí me olvido si hay ricos, si hay pobres, si hay... Mi cama es el lugar en donde Dios me permite descansar. Confiada, además confiada, sabiendo que pase lo que pase, en Él puedo estar tranquilo. Por eso el salmista decía, en paz me acostaré, a sí mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Porque podemos descansar así, bien confiados, sabiendo que en Él tenemos esa seguridad. Entonces el contar con su presencia, el contar con Él es algo que no puede faltar. La respuesta de Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor? Yo en la mañana le decía al Señor, si tú no hablas por mí, yo no quiero decir nada. No quiero decir nada, Señor, si tú no vas conmigo, yo no digo nada. Porque sé que tu palabra por sí sola habla. Pero solamente quiero ser un instrumento. Y si tú no me usas como instrumento, pues mejor me quedo callada. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, si tú no me saques de aquí? Pero en la situación de Moisés era aún más necesario. Tenía un pueblo, imagínense, traigo un pueblo rebelde, un pueblo que de todo se queja, un pueblo que hace ídolos, un pueblo que se viene quejando en todo el camino, y me van a mandar un ángel. Vamos a llegar a donde tú me mandaste, pero vas a enviar a alguien porque Dios no quería acabar con el pueblo. Estaba molesto con la actitud del pueblo. Entonces Moisés dice: no, yo no quiero caminar así. Yo quiero que tú vayas conmigo, que tú vayas con nosotros. Si tú no vas conmigo, si tu presencia, mi presencia irá contigo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques. Nótese, no nos saques. Si tu presencia no ha de ir, no nos saques. No nos saques, él requería. De hecho, si leemos el capítulo anterior, nos podemos dar que de alguna manera el pueblo recibe la noticia de que Dios está molesto con ellos. Y el pueblo recibe la noticia de que no va a ir con ellos. Y Moisés va a hablar con Dios. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, mi presencia va contigo. Yo te conozco a ti, Moisés, te conozco por nombre. Te conozco, Moisés. Hombre, con deficiencias como humano, hombre. Hombre que sentía lo que pasaba, hombre. Pero un hombre al cual Dios le dice: mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. ¿Qué pasa en nuestros días? Nosotros podemos descansar en el Señor. Nosotros podemos dormir tranquilos. Nosotros podemos en su presencia sentirnos tranquilos, sentirnos protegidos, sentirnos confiados. Sabemos que somos seres humanos y que si Dios lo permite, bueno, las cosas pasan. Porque tenemos cuerpos, porque somos de carne y hueso y porque Dios puede permitir muchas cosas, pero aún en medio de la enfermedad y en medio de cualquier cosa, nosotros podemos permanecer confiados. En su presencia podemos estar tranquilos. Pero ¿y allá afuera? ¿Y mi vecino? ¿Y en mi trabajo? ¿Y alrededor? ¿Y la sociedad en pánico? ¿Y todo lo que me rodea? Moisés era un líder que no solamente veía su necesidad, intercedía por el pueblo. Entonces, cuando nosotros tenemos la presencia y caminamos en esa presencia, también tenemos la responsabilidad de interceder por otros. También tenemos esa responsabilidad. Estar en la presencia de Dios, podemos descansar tranquilos. Sabiendo que Él está con nosotros, yo puedo decir: yo camino tranquilo en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad. Y cuántos recitamos los salmos y creemos en la palabra y decimos: podemos permanecer confiados. Pero hay una sociedad que no está confiada. Hay un mundo que está gritando. A nuestro alrededor hay un entorno bullicioso. Un entorno bullicioso que está sufriendo. Requerimos la presencia de Dios, no solamente en este lugar, no solamente en mi vida. Requerimos la presencia de Dios en todo. Requerimos la presencia de Dios en nuestro estado. Requerimos la presencia de Dios en nuestro municipio. Requerimos la presencia de Dios en nuestro país. Requerimos la presencia de Dios en el mundo. Y alguien me podría decir: ay, hermana, pero son los tiempos de Dios, pues así tenía que ser. Sí, pero aún estamos aquí y somos bendecidos por Dios y requerimos ser bendición para el mundo. Caminamos en la presencia y caminamos con la presencia, pero requerimos interceder por la presencia. Requerimos la intervención de Dios en lo que sucede, en lo que pasa, en lo que acontece, en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Yo no puedo dejar de pensar en Moisés cuando me imagino. No era un pueblo chiquito, era un pueblo muy numeroso, muy numeroso. Y era un pueblo bastante rebelde, que si no tenían carne, que si no, que si dónde se iban a sepultar, que si no estaban mejor en Egipto. Bueno, queja y queja y queja. Yo me imagino a Moisés adelante escuchando toda la murmuradera detrás. Y llevando gente que ungían como líderes, como Aarón. Y Aarón, acompañando en varias ocasiones a Moisés, fue capaz de formar aquel. Y si ustedes leen la palabra y leen capítulos antes, se van a dar cuenta cómo hasta el mismo Aarón se excusa. Pues es que el pueblo quería. O sea, eso fue lo que salió. O sea, yo fundí y eso como si hubiera aparecido de la nada. Ese era el pueblo que acompañaba a Moisés. Sin embargo, por eso vemos a un Moisés insistente, que aún a pesar de ver la gloria de Dios en el capítulo 14, en el 12, en el 24, y de seguirlo viendo como él hablaba, dice la palabra cara a cara, que ese es otro tema porque podríamos entrar en otra cuestión, pero él estaba en la presencia de Dios. Sin embargo, él no solamente veía el estar, pues ya aquí me quedo, Señor, en tu presencia, y allá que se hagan bolas, porque bien podía decir Moisés en el monte, pues aquí estoy muy a gusto platicando contigo, aquí me siento muy bien, muy feliz, porque de hecho estaba en su presencia. No, Moisés nunca hizo eso. Yo estoy muy feliz, muy, muy confiado, muy contento, tu presencia va conmigo. Pero la insistencia de Moisés también era por el pueblo. Entonces, caminando en la presencia conlleva esa responsabilidad, caminar con tu presencia, pero intercediendo por su presencia. A veces como pueblo de Dios nos sentimos orgullosos, y estamos orgullosos, privilegiados de ser hijos de Dios. Privilegiados de ser sus hijos, y caminamos en su presencia y vemos su gloria y sabemos que Dios tiene todo bajo control, porque ese es el privilegio de caminar con Él, y entonces podemos descansar confiados. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, y nosotros contamos con ese descanso. Yo puedo descansar en el Señor. Y los que estamos aquí podemos decir, yo puedo descansar en el Señor. Pero salgan de aquí, y allá afuera hay muchos que no pueden descansar. Pecadores incircuncisos. No es así. Porque bien podría haber dicho Moisés, pecadores, ¿y quién les mandó a hacer eso? ¿Y quién les mandó? No. No. Si tu presencia no nos saques de aquí. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y he conocido por nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Nuevamente Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés era un hombre que no quería avanzar sin ver la gloria de Dios. Moisés era un hombre que no quería caminar sin la presencia de Dios. Moisés era un hombre que sabía que necesitaba la presencia de Dios. Pero Moisés era un hombre que también reflejaba la presencia de Dios. Caminaba, pero reflejaba la presencia de Dios. Y leemos en el capítulo 34 cómo tan reflejaba la presencia de Dios que Moisés tenía que usar, cubrir su cara, su rostro, porque su rostro resplandecía por la presencia de Dios en él. Su rostro resplandecía. Moisés era reflejo, reflejaba la presencia. Moisés reflejaba la presencia. Entonces, ¿qué hace cuando nosotros caminamos con Dios? Cuando nosotros caminamos con Dios, caminamos en su presencia. Pero también tenemos que interceder por su presencia y reflejar su presencia. Ahí podríamos entonces hacer un paréntesis. Y decir, camino en la presencia. Porque el que camina en la presencia de Dios refleja la presencia de Dios. El que camina en la presencia de Dios refleja la presencia de Dios. Moisés caminaba en su presencia, reflejaba su presencia, y la presencia de Dios lo mantenía descansado, lo hacía descansar, pero él reflejaba su presencia. Nosotros estamos aquí en la casa de Dios, conocemos al Señor, pero ¿en dónde estamos parados? ¿En la situación de Moisés, en su presencia, o en la situación del pueblo, que no reflejaba la presencia, que hacía enojar a Moisés? Porque nosotros debemos reflejar su presencia. La presencia de Dios trae bendición, y nosotros requerimos ser esa bendición para el mundo, esa bendición para quienes nos rodean, esa bendición para nuestro país. Sufrimos con lo que pasa, porque somos seres humanos, nos duele lo que le sucede a nuestro país, a nuestro estado, al mundo entero. Sufrimos, nos acongoja, contamos con su presencia. Moisés decía: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Cuánto estamos nosotros intercediendo por su presencia? Porque él sea el que guíe, dirija, el que bendiga, el que obre. ¿Cuánto estamos nosotros interesados? Porque esta vida es un desierto en que no solo seas conmigo, sino que yo pueda reflejar tu gloria y que tú seas con nosotros. Moisés bien pudo haber dicho, pero pues, que tú vayas con nosotros. Se portan bien mal, pues ahí déjalo, Señor, en el camino. Ay, que se queden. Llévame a mí a donde has prometido. Llévame a mí a esa tierra que fluye leche y miel. Llévame, Señor. Y pues hay que se queden, pues no obedecen. Ahí los dejamos. Yo quiero llegar. Y vaya, Moisés sabía lo que era la presencia de Dios. Ahora bien, ahora, la palabra para nosotros. Yo le decía al Señor: Señor, pues yo leo y leo y leí el libro del Éxodo y voy y vengo, y como muchos de ustedes lo conozco porque conozco la historia, y sé que más de alguno o la mayoría conocen el libro del Éxodo. Tengo 15 días que voy y vengo en el libro del Éxodo, y hay cosas que empiezan a saltar poco a poquito. Y yo le decía: Señor, yo sé que quienes están ahí, que son tus hijos, conocen tu palabra, escuchan tu palabra, pero ¿qué es lo que tú quieres tratar con nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres decirnos a nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas? Y el Señor me hace a ver: caminar en mi presencia. Quiero que mi pueblo camine en mi presencia. Caminar en mi presencia, porque en mi presencia cada uno puede permanecer confiado, descansar. Quiero que mi pueblo camine en mi presencia. Y yo decía: Señor, quiero que mi pueblo camine en mi presencia. Moisés, ¿por qué caminaba en la presencia de Dios? Pues porque estaba continuamente con él. ¿Cómo puedo estar yo lleno de la presencia de Dios estando con él? Moisés estaba continuamente con el Señor, entraba al tabernáculo, y no solamente en eso, en el monte, en todas partes. Moisés estaba en la presencia continuamente de Dios. Yo quiero que cada uno de los que estamos aquí reflexionemos: ¿qué tanto estoy yo continuamente en la presencia de Dios? Mi presencia irá contigo. Pero Moisés estaba en la presencia. Moisés deseaba la presencia. Mi presencia irá contigo. Moisés pasaba por circunstancias muy difíciles, por un pueblo muy, en circunstancias de un pueblo muy rebelde, pero él deseaba esa presencia. ¿Cuánto deseo y vivo yo en esa presencia? O a lo mejor también sin darnos cuenta, nosotros allá andamos, ya no en la presencia, ya no confiados, sino en el agobio de la gente, en la desesperación, en la histeria colectiva, porque a veces los problemas se convierten en histeria colectiva. La presencia de Dios. ¿Cuántos somos nosotros capaces de interceder por otro? ¿Cuánto soy yo capaz de caminar en su presencia? Pero ¿cuántas veces no parece que, bueno, camino en tu presencia, Señor? Gracias. Gracias porque tu presencia me trae paz. Gracias porque en ti puedo permanecer confiado. Pero alrededor de nosotros también hay mucha gente que le duele a Dios. Alrededor de nosotros también hay mucha gente necesitada de Dios. Alrededor de nosotros también hay mucha gente que le necesita a Él. Rebeldes, sí. Quieren imponer ideología de género y cuantas cosas más, sí. También el pueblo de Israel era rebelde. También el pueblo de Israel se aneciaba sus costumbres. También el pueblo de Israel quería ver las cosas a su manera. Sin embargo, Moisés pedía la presencia de Dios. No nos saques de aquí. Nosotros requerimos ser bendición. Y el caminar con la presencia de Dios también conlleva una responsabilidad: reflejar su presencia, reflejar su gloria. Eso también es, va implícito. El caminar en la presencia de Dios también tiene una responsabilidad para mi vida. Yo puedo decir que yo camino en la presencia de Dios, que yo tengo la presencia de Dios, que yo cuento con la presencia de Dios, pero yo tengo la responsabilidad como portador de la presencia de reflejar la presencia de Dios. Yo tengo la responsabilidad, camino en la presencia, vivo en su presencia, gozo de su presencia y del descanso que su presencia me da. Pero tengo la responsabilidad de reflejar su presencia. Tengo la responsabilidad de que se refleje su gloria. Dios había visto a Moisés y lo conocía por nombre. Y lo veía con él, lo veía de esa forma. Yo lo veo así, porque Dios a todos nos mira con amor. Y su gracia y su misericordia han existido siempre. Pero lo miraba de esa manera: Moisés, te conozco. Con ese amor, parte de Dios mismo, mirando a Moisés. Porque Dios es así. Dios es así, Dios es grande. Mi presencia irá contigo, Moisés, y te haré descansar. Tú camina. Pero Moisés dice: no nos saques. Necesito que vayas con nosotros. Necesito que seas tú. Y un Moisés que reflejaba la gloria de Dios, que no solo caminaba, que no solo vivía, que no solo intercedía, sino que reflejaba la gloria de Dios. Ahora bien, estamos viviendo tiempos difíciles, ciertamente, pero en el Señor podemos estar confiados. Pero en Dios podemos permanecer tranquilos, pero en su presencia podemos descansar. En su presencia podemos descansar, aún en medio de tiempos difíciles, podemos descansar en Él. Caminamos en su presencia, descansamos en su presencia, nos gozamos en su presencia. Su presencia trae paz. Pero la presencia de Dios también nos hace notar que hay allá afuera gente que no cuenta con ese descanso, que tenemos que preocuparnos también por ellos, que tenemos que ver, pero si las señoras hacen tantas cosas, pues se la buscan. Lo mismo pudo haber dicho Moisés: se buscan que tú ya no quieras ir con nosotros, se buscan que ya no que quieras acabar con ellos, pues de una vez, Señor, se lo buscaron. Son rebeldes. Sin embargo, no fue así. Moisés pidió la presencia, que fuera la guía para con todos. Por eso la insistencia. Podríamos decir, pues yo no tengo la culpa de lo que los demás hacen. Pero estamos aquí, ¿para qué? Para reflejar su gloria. La iglesia está, ¿para qué? Para hacer bendición a esta tierra. La iglesia está, ¿para qué? Para guardarse la bendición y la presencia. La iglesia está, ¿para qué? Para sí mismo atesorarla y almacenarla. Y nos hacemos más brillantes aquí. Y nos llenamos de presencia. Y podemos descansar muy tranquilos allá, pues Dios que los bendiga. La iglesia está aquí para hacer bendición. Para que esa presencia también, para reflejar su presencia. Para eso estamos como iglesia. Para reflejar su presencia. La presencia de Dios se necesita. La tierra gime, hermanos. La tierra clama. Y usted y yo podemos descansar tranquilos, porque vive Él. Y usted y yo podemos permanecer confiados en medio del desierto. Podemos caminar confiados, porque vive Él, porque su presencia está con nosotros. Usted y yo tenemos ese privilegio, podemos caminar confiados. Su presencia nos da esa confianza. Puedo caminar confiado. Puedo descansar en Él, pase lo que pase, los virus que vengan, las circunstancias que atravesemos, puedo descansar confiado. Moisés se preocupaba por un pueblo que se portaba muy mal, que no merecía ni llegar, bueno, ya no llegaron todos, pero bueno. Pero con un pueblo que hacía cosas que no debía, pero Moisés estaba dispuesto a pedir por ellos. Necesitamos que vayas con nosotros. Eso que pides, Moisés, eso voy a hacer. Entonces caminamos en su presencia, intercediendo por su presencia. Allá afuera el mundo requiere que nosotros intercedamos por él. Que nosotros intercedamos por él. Sé que Dios tiene todas las cosas bajo control y sé que todas las cosas de alguna manera las permite, y así son. Pero nosotros que contamos con su presencia, que contamos con Él y que podemos descansar confiados, necesitamos interceder. Y reflejar su presencia. Les invito, se sirvan, a estar en pie, hermanos. Antes de orar, quiero invitarte a reflexionar. Efectivamente, caminamos en un desierto, el desierto de la vida. Las circunstancias y las adversidades. Vivimos en esta vida y al igual que todos podemos enfermar, sufrimos, pasamos situaciones adversas, resentimos lo que a la tierra le pasa. Estamos aquí. Sin embargo, tú y yo podemos estar confiados en su presencia, sabiendo que si Él tiene el control de todas las cosas, nosotros podemos permanecer tranquilos, Mi presencia te hará descansar. Tenemos el privilegio de poder descansar en medio de las circunstancias, de poder permanecer confiados y de levantar nuestras manos y de decirle: gracias, Señor, porque puedo caminar en tu presencia. Pero caminar en su presencia también conlleva responsabilidades. Caminar en su presencia también conlleva responsabilidades. Moisés tenía responsabilidades. Y a pesar de no ser su pueblo, era el pueblo de Dios, él veía la necesidad del pueblo, sentía la necesidad del pueblo, intercedía por el pueblo. No nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No te conformes solo con la presencia para tu vida. Fíjate que hay necesidad. Requerimos la presencia de Dios. Y mientras estemos en esta tierra, requerimos que la gloria de Dios se manifieste. ¿Quién podía Moisés decir: pues ya no hay forma, hacen tantas cosas que ¿qué podemos decir? No hay forma, se la ganaron, Señor. Si no quieres ir con nosotros, se la ganaron, se portan mal. Sin embargo, él estaba dispuesto a interceder por ese pueblo. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Dios hoy nos confronta. Necesitamos reflejar su gloria. Basta, iglesia amada. Basta, basta de tanta angustia y tanto afán. Requerimos reflejar la gloria de Dios, la gloria de Dios, caminando en su presencia, intercediendo por su presencia y reflejando su presencia. Este mundo requiere descanso. Y aquí está la iglesia que tiene la presencia. En esta tierra todavía está la iglesia. La iglesia que cuenta con la fortaleza de parte de Dios. En esta tierra todavía está la iglesia. La iglesia que cuenta con la gloria de Dios. Que puede caminar confiada. Que puede estar en paz. Que puede estar tranquila. Te invito, hermano, si quieres venir. Si quieres decirle: Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Gracias. Gracias porque me dedico a pensar en mis problemas. Y tú eres mi descanso. En ti puedo estar confiado. Tú me haces descansar. Te invito para que le des las gracias. Las gracias porque en medio de todo lo que pasa en este desierto de la vida, tú puedes descansar. Tú puedes permanecer tranquilo. Yo puedo permanecer tranquila. Pero eso también conlleva una responsabilidad. Se necesita de él, se necesita de su presencia, y su iglesia requiere reflejar la presencia. Te damos gracias, Padre. Gracias porque nos permites caminar. Gracias porque nos permites estar aquí y en este desierto que es la vida, nos permites conocerte. Nos permites conocerte. Tu presencia irá conmigo y te haré descansar. Y así como a Moisés se lo decías, también nos lo dices a nosotros. Y nosotros podemos permanecer confiados. Podemos permanecer tranquilos. Podemos permanecer en paz y sentir esa paz que eres tú. Gracias. Pero el caminar contigo también conlleva responsabilidades. Hay gente que te necesita. Nuestro país se necesita. Nuestro estado te necesita. Nuestro municipio te necesita. La circunstancia a nuestro alrededor no es agradable, pero te pedimos que intervengas, que seas tú con nosotros en este caminar de la vida, que te manifiestes, maravilloso Señor, que bendigas a México, que bendigas a Michoacán, que bendigas Morelia. Que tu presencia sea estableciéndose, tu gloria. Si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Decía Moisés, requerimos de ti, Señor. Tu presencia nos hace descansar, pero queremos más de ti, más de ti. El caminar en tu presencia conlleva responsabilidades. Permite que cada uno podamos reflejar tu gloria. El mundo requiere ese reflejo de la gloria. El mundo requiere ese reflejo de la gloria de Dios. Y esos son tus hijos y tus hijas. Oh, Arashah, Arashah. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque tu palabra nos habla. Tu palabra nos consuela. Gracias porque de aquí podemos salir confiados, sabiendo que caminamos en tu presencia y que en tu presencia podemos descansar. Gracias. Gracias porque tu palabra es fortaleza para nuestras vidas. Gracias porque de aquí salimos también creyendo en que nosotros debemos ser el reflejo de tu gloria. El mundo lo necesita y tú eres grande y nos permites tu presencia. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Gracias, gracias, Señor. Fortalece, bendice a tu